I wonder, remind you, if I may. ¿Puede uno recordarles that this is not an entertainment. Que esto no es ningún entretenimiento? It's nice to sit under trees. Es agradable sentarse bajo los árboles en una hermosa y fresca mañana. Pero no obstante, esto no es de ninguna manera para entretenerles, ni intelectual, ni emocionalmente. Ni tampoco para intentar convencerle de nada. No estamos haciendo ninguna clase de propaganda. Tampoco es ninguna conferencia, tal como se suele entender habitualmente, sobre un tema en particular, para ser informados y para ser instruidos. No es una conferencia. Pero juntos, deberíamos observar el mundo tal como es, el mundo entero. No una determinada parte, ni un grupo en particular, ni ocuparnos por el momento de nuestros propios problemas particulares, de los que tenemos muchos, sino observar todo el mundo, toda la tierra sobre la cual vivimos los seres humanos. This world in which we live, el mundo en el que vivimos, has been broken up, ha sido fragmentado into various forms of nationalities, en diversas nacionalidades, linguistic differences, diferencias lingüísticas, patriotic divisions, divisiones nacionalistas y patrióticas, religious divisions, divisiones religiosas, the Buddhist, the Hindu, budista, the Tibetan, hindú, tibetana, the Muslim, musulmana, Christian, cristiana, and also the recent religion of communism, y también la reciente religión del comunismo y marxismo, the totalitarian states through certain parts of the world where there is estados totalitarios en algunas partes del mundo donde no hay libertad, libertad para pensar lo que les guste, para hacer lo que quieran. Hay guerras en distintas partes del mundo. Los seres humanos se matan mutuamente por divisiones idealistas, nacionalistas o raciales. Los seres humanos son masacrados por la moderna maquinaria de guerra. No estamos juzgando, ni mirando todo esto desde una óptica de prejuicios, ni con parcialidad, sino que lo observamos juntos para descubrir por nosotros mismos ¿por qué esto ocurre? ¿Por qué hay tanta desgracia en el mundo? Tanta confusión e inseguridad. Y el mundo se hace cada vez más peligroso para vivir en él. En esta parte del mundo puede que ustedes no tengan guerras, pero se preparan para la guerra. And in this world, En este mundo hay muchas instituciones, fundaciones, organizaciones, pequeños grupos con sus líderes particulares. Los gurús con sus absurdos. Cada persona, cada grupo, cada comunidad se separa de las demás. Esto es lo que está ocurriendo por todo el mundo. Y más aquí, en esta parte, donde cada uno quiere hacer lo que le place, realizarse, manifestarse, autoafirmarse. Hay amenazas de todo tipo. Esto es lo que realmente está sucediendo. Y cuando uno mira todo esto, terror, sufrimiento, administración ineficaz de los gobiernos, cada país preparando y almacenando armas, tal vez ayudados por las religiones. Cuando uno lo observa muy objetivamente, sin ninguna parcialidad, tiene que preguntarse si es que es un poco serio, y uno espera que lo sean, no tan solo esta mañana por espacio de una hora, ya que esto es un problema humano. Es una gran crisis. Pero, ¿quién es responsable de todo esto? Uno fácilmente puede decir que es el entorno, la sociedad, el mal gobierno, etcétera, etcétera. Pero a pesar de todo eso, si podemos observarlo verdaderamente con toda seriedad y objetividad, no como americanos o como hindúes o un grupo en particular, sino mirar todo esto, emprender un viaje juntos para averiguar por nosotros mismos, sin que se nos diga, sin ser instruidos ni informados, ¿quién es responsable de todas estas cosas terribles que están ocurriendo? No solo en el mundo tecnológico, que se está volviendo más y más complejo, con un avance tan tremendo, computadoras, robots, misiles, submarinos, ya conocen todo esto que está sucediendo, avanzada cirugía, medicina, todo esto. Al observarlo, uno se pregunta, no solo qué es lo que tiene que hacer, sino también quién es responsable, quién lo ha originado esto, el caos, la confusión, la absoluta desdicha del hombre. Y esta sociedad en la que todos vivimos, es corrupta, inmoral, agresiva, destructiva. Esta sociedad ha funcionado así desde hace miles de años, modificada o primitiva, pero es la misma pauta, repetida durante miles y miles de años. Estos son hechos. No se trata de la opinión ni del juicio de quien les habla. Entonces, uno debe preguntarse, y espero que lo harán, ¿quién es el responsable y qué es lo que uno debe hacer confrontado y de cara a esta enorme crisis, si es que uno es, de algún modo, consciente de ella? ¿Está la crisis en el exterior, fuera de nosotros? ¿Crisis económica, crisis social, crisis bélica? La construcción de enorme armamento, el despilfarro espantoso que ello supone. Pero interna, psicológicamente, también estamos muy confusos. Hay constante conflicto, lucha, dolor, ansiedad, etc., en lo interno. Por favor, recuerden que esto no es una conferencia. Estamos juntos haciendo un viaje en toda la estructura que el hombre ha creado. El desorden que los seres humanos han ocasionado en este mundo. Hay aflicción, caos, confusión externa en la sociedad, económica, religiosamente, e internamente, o sea, en lo psicológico, la psique, la conciencia con su contenido, es pena, creencias, afán, etcétera, etcétera, etcétera. Es en ella donde vamos a adentrarnos durante estas tres charlas. Y puesto que se han tomado la molestia de venir hasta aquí, deben preguntarse qué van a hacer al respecto. Dirigirse a los líderes, políticos mejores. Este no es bueno, pero el próximo será mejor. Y el siguiente será todavía mejor. Y seguimos jugando así. Various Hemos confiado en los supuestos líderes espirituales y en toda la jerarquía del mundo cristiano. Ellos están tan confundidos e inciertos como nosotros. Si ustedes buscan ayuda en los psicólogos o los psicoterapeutas, ellos están igual que ustedes y que yo, confusos. Y existe toda clase de ideologías. Ideología comunista, marxista, ideologías filosóficas, ideologías de los hindúes y la de la gente que ha traído el hinduismo aquí. Y ustedes tienen sus propias ideologías. ¿Siguen todo esto? Todo el mundo está fragmentado y dividido. De la misma manera que lo estamos nosotros. Dominados por diversos impulsos y reacciones. Cada uno queriendo ser importante. Cada uno actuando según su interés propio. Esto es realmente lo que está sucediendo en el mundo. Donde quiera que vayan. Los pueblos más oprimidos por la pobreza en la India o la gente sofisticada en Occidente es la misma cosa. Son los mismos problemas. Pobreza, hambre, unos contra otros, una ideología enfrentada a otra. Esto es el hecho real. Pero, ¿qué vamos a hacer respecto a todo esto? ¿Quién ha sido el responsable? ¿Es cada uno de nosotros el responsable? ¿Uno y otro somos los responsables? Por favor, háganse esta pregunta. Por favor, esta mañana, si quieren, sean serios por una hora. Si usted busca a otro para que le instruya, para que le guíe y le diga lo que tiene que hacer, y hay gente que hará todo esto, aunque tampoco ellos han ayudado al hombre a través de los siglos a hacer un mundo diferente. Ni los supuestos líderes espirituales. A uno no le gusta esta palabra espiritual, es fea. Ni los llamados hombres de Estado. ¿Dónde buscará, pues? Si usted no busca líderes, y todos los guías son igual a los que son guiados, y los diversos gurús son como los discípulos, codiciosos, ganando dinero, ya conocen todo esto que está sucediendo. Así, si todos los líderes del mundo han fracasado, no solo en esta generación, sino también en las pasadas, y en las generaciones futuras, los líderes no han ayudado. Los hombres de Estado de todo el mundo, si es que hay alguna ahora, cosa que dudo, tampoco han producido una sociedad diferente, ni han puesto fin a las guerras. Así es que, ¿dónde van ustedes a buscar? Los sacerdotes han fracasado. Organizaciones e instituciones han perdido su significado. No han ayudado. Ni las fundaciones, ni grupos pequeños, ni los pequeños encuentros autoafirmativos y egoístas. Nada de esto ha producido un cambio en el hombre. Y el hombre no ha cambiado. Aunque ha evolucionado desde el estado animal al ser humano actual, supuestamente civilizado, en el transcurso de toda la evolución, psicológicamente, seguimos siendo bastante primitivos. Esto es un hecho. Entonces, ¿dónde buscarán ayuda? ¿Es que alguien puede ayudar? Por favor, si uno puede recordárselo una y otra vez, esto no es una conferencia. No es que el que habla vaya a decirles qué hacer ni qué pensar, sino que juntos, ustedes y quienes hablan, estamos observando todos estos problemas, encarándonos con ellos, sin eludirlos, sin escapar. Nosotros hemos sido entrenados y educados para evadirnos, para buscar alguna clase de consuelo, alguna clase de respuesta de alguien. Los libros no pueden responder a esta cuestión. Ningún libro religioso puede de ninguna manera responder a esto. De modo que sabiendo que ninguna clase de líder, ya sea del país o importado, el erudito, los filósofos, psicólogos, ninguno de ellos ha ayudado al hombre a cambiar psicológicamente. Y nos hallamos ante un mundo muy peligroso. Una ideología como la rusa, la marxista, enfrentada con las ideologías supuestamente democráticas. De modo que no hay nadie al que se puedan dirigirse. Uno se pregunta si es que se dan realmente cuenta de esto. Nadie en la tierra ni en el cielo va a ayudarles. Pueden rezar. Pero aquello a lo que rezan es creación de su propio pensamiento. Uno se pregunta si realmente se encaran con este hecho, o subrepticiamente, en nuestra ansiedad, en nuestra confusión, se dirigen a otro. Probablemente todos estamos aquí para eso. en caso de que no sea por curiosidad. Y digamos, ¿de qué va a hablar? Escuchemos unos cuantos minutos y si no nos interesa, nos vamos a ir. Hace una buena mañana, vayamos de picnic. Pero uno se enfrenta con este problema tan serio de la vida, dándose cuenta de que no hay nadie que pueda ayudarnos. Nadie en la tierra, ni ningún agente externo. Dios es creación del pensamiento del hombre. Fruto de su miedo, fruto de su ansiedad y deseo de consuelo. En busca de alguien que ayude. El pensamiento ha creado esta entidad llamada Dios. Esto es un hecho. Así es que, dándose cuenta y encarándose con todo esto, cada uno de nosotros es responsable de todo esto. De cualquier guerra que esté ocurriendo en el mundo. La guerra en Beirut, en Vietnam. Y creo que hay cerca de 45 guerras ahora. Porque dentro de nosotros mismos estamos divididos, fragmentados. Somos nacionalistas y patrióticos. El patriotismo no es el amor a la tierra. Si amaran su tierra, no la destruirían, como se está haciendo por todo el mundo. Cada uno de nosotros quiere realizarse inmediatamente. Se trate del deseo que sea, satisfácelo. Y eso es fomentado por los psicólogos. De modo que cada uno de nosotros es responsable mientras seamos violentos, mientras estemos en desorden. As long as we are trying to fulfill our own particular urges, mientras intentemos satisfacer nuestros propios impulsos particulares, mientras seamos competitivos, agresivos, angry, brutales, violent, coléricos y violentos. Again, this is a fact. Todo esto es lo que somos nosotros. Esto es un hecho también. Mientras seamos todo esto, nuestra sociedad será así. De modo que nosotros y nadie más la ha creado. Y para producir un cambio en la sociedad, en el mundo, uno se pregunta si es que se dan cuenta real de lo que está sucediendo. Si ustedes no son demasiado egocéntricos, ni están demasiado ocupados con sus propios problemas pequeños y particulares, con sus deseos y placeres, uno se pregunta si son verdaderamente conscientes de lo que está ocurriendo, a pesar de los periódicos y todo esto. Y si son conscientes, intellectually observing these no meramente de modo intelectual, observando las cosas que tienen lugar, entonces tienen que estar muy interesados, no solamente por ustedes mismos, sino por sus hijos y nietos, por su futuro. ¿Cuál es el futuro del hombre? Estas son todas preguntas fundamentales que uno tiene que formularse. No preguntarlas a otro, sino preguntárselas a sí mismo. ¿Quién ha sido, pues, el responsable? ¿Y qué es lo que puede hacer cada uno de nosotros? ¿Cuál es nuestra acción frente a esta crisis, no solo externa, sino esta crisis en nosotros mismos? ¿Cómo se ha originado todo eso? Hemos evolucionado en tecnología. Desde la carreta de bueyes hasta el reactor. Una evolución tremenda. Pero interna, psicológicamente, apenas hemos avanzado. Seguimos siendo muy primitivos. ¿Qué vamos a hacer, pues? Para investigar, uno debe ser libre para observar, libre de toda parcialidad, libre de toda conclusión. La palabra conclusión implica concluir, cerrar. Nosotros concluimos una paz, que significa el cese de cierta guerra. Concluimos un debate, lo cual significa poner fin al mismo. De manera que sin ninguna conclusión, en absoluto sin ninguna predisposición, si es que ello es posible, y es posible si ustedes lo quieren, pero no desde un punto de vista egocéntrico. Si ustedes lo observan, ¿es el pensamiento responsable de todo esto? El pensamiento que ha creado el extraordinario mundo de la tecnología, los inventos, las extraordinarias comunicaciones, la cirugía refinada, la medicina, de todo el movimiento infinito del mundo tecnológico, ha sido responsable el pensamiento. Nuevamente, esto es un hecho. Nadie puede negarlo. El pensamiento ha creado también las nacionalidades y las divisiones, confiando hallar seguridad en ellas. Si usted cree en una forma determinada de ideología religiosa, eso también es la actividad del pensamiento. Not only political divisions of, that exist in the world, no solo las divisiones políticas que existen por el mundo, sino las divisiones religiosas que hay, the marvelous architecture, la maravillosa arquitectura, the great cathedrals of the world, las grandes catedrales y las pequeñas iglesias, y todas las cosas que hay en las iglesias y en las catedrales, en los templos y mezquitas de todo el mundo, está puesto ahí por el pensamiento, los rituales, las ceremonias, el vestuario de los sacerdotes cuando oficia. Todo ello es el resultado del pensamiento. ¿Lo aceptan ustedes? Ya me lo imaginaba. Ustedes son pensamiento, ¿no? Son memorias, recuerdos. Ustedes son el pasado. El pasado que es la acumulación de experiencias y conocimientos con sus tendencias. Ustedes son recuerdos. Es un hecho simple. Sutiles. Sublimados. Tortuosos. Un pensamiento reprimiendo a otro. El pensamiento es totalmente responsable de todas las cosas que se suceden en el mundo. Por favor, examínenlo. No lo nieguen ni digan que es correcto o erróneo. Obsérvenlo. Tengan la paciencia y el valor y sean lo suficientemente serios para mirarlo. Es sencillo decir no o sí, pero ver la verdad, la realidad de ello, lo que ustedes creen es la actividad del pensamiento. Su relación con otro es el recuerdo del pensamiento. De modo que ustedes básicamente son un manojo de recuerdos. Puede que no les guste el hecho, puede que lo rechacen, pero es un hecho. Si ustedes no tuvieran ninguna clase de recuerdos, tendrían un estado de amnesia, un estado del todo en blanco, un estado de vaguedad, de vacuidad. Eso es difícil de reconocer. Así es que el pensamiento es responsable de las divisiones religiosas, políticas, personales, raciales, de las guerras entre judíos y árabes, entre diversos grupos religiosos. Todo es el resultado del pensamiento. ¿En verdad aceptan ustedes esto? Si lo hacen, vean el hecho, vean la verdad de ello, no la superstición, ni alguna idea exótica, ni algo que les impone quien les habla. Si ustedes ven la verdad de ello, objetiva e impersonalmente, sin ninguna predisposición en absoluto, entonces surge la pregunta, ¿puede el pensamiento ser consciente de sí mismo? Por favor, escuchen todo esto si quieren. Si no quieren escuchar, también de acuerdo. ¿Qué es lo que uno tiene que hacer, entonces, con el pensamiento? Si el pensamiento es el que ha originado este desorden en el mundo, cosa que es un hecho, entonces, ¿quién tiene que poner orden en el mundo? ¿Quién va a producir orden en el mundo? ¿O en uno mismo? El mundo exterior, aparte de la naturaleza, es el resultado de nuestra actividad. Nuestra actividad del pensamiento ha producido desorden en nosotros mismos, de modo que la sociedad está en desorden. A menos que pongamos orden en nuestra casa, no habrá ningún orden en la sociedad ni en nuestras relaciones. Eso es un hecho. Ahora bien, ¿quién va a poner orden en nosotros? ¿Quién va a producir a partir de este desorden? Un orden irrefutable, fuerte y claro. ¿Está el pensador separado del pensamiento? ¿Entienden todas estas preguntas? ¿Están ustedes interesados en todo eso? Si no lo están, ¿por qué están aquí? Simplemente para sentarse bajo los árboles, mirar el cielo azul y observar estas hermosas colinas. Ustedes lo pueden hacer también. Pero ya que están aquí, y ya que el que habla ha venido de muy lejos, tenemos que comprender juntos esta cuestión y hallar una respuesta por nosotros mismos. No que se nos informe como a los niños. Hallar una respuesta cierta, correcta, precisa y verdadera, sin depender de nadie. Por esta razón tenemos que examinar juntos. Nosotros hemos separado el pensador del pensamiento. El pensador está siempre corrigiendo el pensamiento. ¿Lo han observado? Controlándolo, negándolo, dándole forma y moldeándolo. We think is separate from thought. De modo que pensamos que el pensador está separado del pensamiento. Por favor, adentrémonos por ahí lentamente. Voy a hacerlo pacientemente. Vayamos juntos. Es un largo viaje el que estamos emprendiendo. Si usted emprende un largo viaje, tiene que llevar las cosas ligeramente, con paciencia y vacilación. Y para hacer un largo viaje, usted tiene que empezar muy cerca, es decir, consigo mismo. Entonces, surge el problema de que entre el pensador y el pensamiento existe división. El pensador está siempre corrigiendo el pensamiento y controlándolo. Esto está bien, esto está mal, esto debería ser, esto otro no tiene que ser. Y así hay siempre una división entre el pensador y el pensamiento, ¿verdad? Está claro. ¿Es real esta división o ficticia? No hay pensador sin pensamiento. ¿Es un poco complejo todo esto? No importa, allá ustedes. Hay una división entre el pensamiento, que es el pasado, y el pensamiento que tiene lugar ahora. Y el pensador dice que el pensamiento es correcto o erróneo, justo, etcétera, etcétera. Lo controla. Así pues, existe división entre pensador y pensamiento. De manera que esta es la base de la fragmentación en nosotros mismos. ¿No es cierto? ¿Estamos juntos en esto? Por lo menos un poquito. Nosotros preguntamos, ¿por qué en los seres humanos, interna y psicológicamente, hay esta división? Del mismo modo que hay división en el mundo, separación. Y esta fragmentación de los seres humanos en cristianos, judíos y todo lo demás. ¿Cuál es la raíz de dicha fragmentación? La raíz es que hay división entre ambos, pensador y pensamiento. No hay ningún pensador aparte del pensamiento. El pensador es el pasado como lo es el pensamiento. El pensamiento es el resultado, la respuesta o la reacción de la memoria. La memoria es el resultado o la reacción de los conocimientos. Los conocimientos almacenados en el cerebro son la experiencia, en el mundo científico, en el mundo tecnológico, e incluso en el mundo interior, en el psicológico. Hay conocimientos, experiencia y la memoria. Y la reacción de todo eso es el pensamiento. Es un hecho. Y donde hayan conocimientos, estos son siempre incompletos. Tanto si es en el presente, en el futuro, como en el pasado. No hay conocimiento completo de nada. Nunca puede haberlo. Incluso los científicos, los biólogos, los arqueólogos, etc., admiten que el conocimiento es limitado. Puesto que hay limitación del conocimiento, tiene que haber limitación del pensamiento. Cuando dicen, soy cristiano, ello es limitado. Cuando piensan en sí mismos, en sus problemas, en sus relaciones, en sus placeres sexuales y satisfacciones, eso es muy limitado. Y el pensamiento es limitado. Puede inventar lo ilimitado, pero sigue siendo el producto del pensamiento. Puede inventar el cielo, el infierno o lo que sea, pero sigue siendo limitado. Así pues, donde hay limitación, tiene que haber fragmentación. Me pregunto si comprenden todo esto. Por favor, compréndanlo porque es su vida. Estamos hablando de la vida cotidiana. Donde hay limitación, tiene que haber conflicto. Cuando digo, soy hindú, es limitado. Cuando digo, soy católico, obviamente también lo es. Donde hay limitación, tiene que haber división. Donde hay división, tiene que haber desorden. Y nosotros vivimos en desorden. Antiguamente había alguna clase de orden porque se mantenían determinadas tradiciones. En el mundo moderno la tradición se ha tirado por la borda y no queda nada. Y así usted hace lo que le place. Y cada uno en este mundo está haciendo lo que quiere. Va a lo suyo. Y miren el caos que se está generando. Políticamente, con las camarillas, cada individuo siguiendo sus inclinaciones particulares, religiosas y de la clase que sea. Me pregunto, si uno se da cuenta de todo esto, de lo que todos estamos haciendo. La inmensa propaganda que hay en el nombre de la religión, de esto y de lo otro. Así pues, la cuestión es que en nuestra relación íntima o no, en nuestras reales relaciones diarias hay fragmentación. La esposa, la novia o el novio, o el hombre, sigue sus propias inclinaciones, sus propios deseos, sus propias exigencias sexuales y todo lo que ya saben. Son dos entidades separadas que tienen una relación, tal vez sexual, pero de lo contrario no tienen relación en absoluto, realmente. Ese es un hecho. Cada uno con su ambición, buscando su realización, siguiendo sus propios impulsos, inclinaciones y la obstinación de cada uno. And we call this Y a este conflicto le llamamos relación. Esa relación se ha originado, esa división, que no es relación en absoluto. Pueden darse la mano, abrazarse, pasear juntos, pero internamente están separados el uno del otro. Es un hecho. Afróntenlo. Y así hay conflicto perpetuo entre los dos. Y uno pregunta, ¿es posible vivir en relación con otro sin tener conflicto? Están los ermitaños, los monjes, los que viven en soledad, sea en los grandes montes de la India o en este país. Pero la relación es lo más grande de la vida. Ustedes no pueden vivir sin relación. Pueden apartarse de toda relación, considerándola dolorosa, como un constante vivir en lucha y conflicto, poseyendo y no poseyendo, celos. Ya conocen todo lo que ocurre. Hay personas que se apartan de toda relación, pero están relacionadas, no pueden escapar de ningún modo a alguna clase de relación. Entonces, ¿es posible, puesto que es necesario, vivir en relación sin una sola sombra de conflicto? Ustedes están haciendo esta pregunta, no el que habla. Esta es una pregunta importante, profunda y fundamental cuestión. Si no pueden vivir en relación mutua, sin conflicto, entonces crearán un mundo lleno de conflicto. Incluso la codorniz está de acuerdo. Preguntamos, pues, ¿cuál es la causa de este conflicto, de este desorden en nosotros mismos y en nuestra relación, y del que existe fuera de nosotros? ¿Cuál es el hecho real de la relación? El hecho, no lo romántico, ni toda esa clase de sentimentalismo que ya conocen, sino el hecho real, el hecho brutal, porque si uno no comprende verdaderamente la belleza, la profundidad, la vitalidad y la grandeza de la relación, estamos echando a perder nuestras vidas. ¿Está nuestra relación basada en la memoria? ¿Está basada en recuerdos? Is it based on the past incidents accumulated as ¿Está basada en incidentes pasados acumulados en forma de imágenes diversas y retratos? If it is remembrance, si se trata de recuerdos if it is various images, y de imágenes diversas, then is all that is the product of thought. Todo eso es el producto del pensamiento. Then one asks, is thought love? Entonces uno se pregunta, ¿es el pensamiento amor? Por favor, háganse esta pregunta a sí mismos. No que yo les esté apuntando. Ustedes son todos adultos, confío. Son los conocimientos acumulados mutuos. Que tienen que ser siempre limitados y por lo tanto, el mismo conocimiento es la raíz del conflicto. Es ese conocimiento, este conflicto, amor. No el amor de alguna idea romántica, el amor a Dios, el amor a, ya conocen, todo este asunto. El amor entre seres humanos, amistad, el sentimiento de comunicación no verbal y verbal. Así pues, ¿es posible vivir con otro sin una sola imagen, sin un solo recuerdo del pasado que le dio placer o dolor? Piénsenselo, obsérvenlo. ¿Y es posible no construir imágenes acerca del otro? Si lo hacen, cosa que es el conocimiento, entonces hay división perpetua. Aunque puedan tener hijos, relaciones sexuales, etc. Pero fundamentalmente es división, como los árabes y los judíos, los cristianos y los musulmanes, etc. Donde hay división, tiene que haber conflicto, es una ley. Entonces, ¿puedo yo, puede usted y cada uno de nosotros tener una relación en la que no haya ningún conflicto en absoluto? Sí, señor, averígüelo. Esto forma parte de la meditación. No todas estas tonterías que hay en nombre de la meditación. Esto es meditación, el averiguarlo, el explorar en uno mismo. Si es posible, vivir felizmente. Sin dominación, sin represión, sin el apremio por realizarse y todas estas tonterías infantiles. Vivir con otro sin ningún sentimiento de división. La división tiene que existir en tanto el pensamiento esté operando, puesto que el pensamiento es limitado, porque los conocimientos son limitados. Y en esa división hay un gran dolor, ansiedad, celos y odio. Primero yo y después tú. Observar este hecho, observarlo. No decir, no tengo que tener división. Todo eso es absurdo. Observar el hecho de que ustedes están en primer lugar divididos, igual que dos líneas paralelas que nunca se encuentran, excepto tal vez sexualmente. De lo contrario son como dos líneas separadas, como hileras separadas, como dos raíles del tren persiguiéndose la una a la otra, a su manera, pegada la una a la otra. Todo esto origina mucha desdicha en la propia vida. Entonces, observar el hecho de que ustedes están divididos profundizar en el hecho. Cuando dicen mi esposa, mi amiga, esto o lo otro, observen la palabra, el peso de la palabra relación. El sopesar la palabra significa retenerla. Observar todas las implicaciones de la relación. No solo las relaciones humanas, sino la relación con la naturaleza. Si ustedes pierden la relación con la naturaleza, pierden la relación con el hombre. Observar. Observar sin ninguna parcialidad, mirar y sentir la división. Y cuando observan de ese modo, esa misma observación es como una tremenda luz enfocando la palabra relación. ¿Comprende? Observar. Vamos a adentrarnos en esto. Vigilar. Lo cual significa observar sin ninguna dirección, sin la palabra, sin ningún motivo. Simplemente observar todas las implicaciones, el contenido de esa palabra, relación, vivir con esa palabra, aunque sea por una hora, por 10 minutos, por un día. Averígüenlo. Vivan con ella. Observar así significa poner toda su completa atención a eso. Cuando ponen completamente su atención, los obstáculos y la división desaparecen. Es como traer una gran energía a algo que ha estado roto. ¿Comprenden todo esto? Así pues, es posible. No es que tengan que aceptar lo que dice el que habla. Él no es ninguna autoridad. Es posible vivir sin un solo conflicto. Pero usted puede que viva sin conflicto y en cambio el otro no. ¿Comprenden el problema? Usted puede que haya comprendido y que haya profundizado en la cuestión de la relación, llorar, reír con su sentido del humor, que haya sopesado la palabra, que haya vivido con la palabra. Puede que haya visto y profundizado, que lo haya comprendido y visto, la verdad es, pero el otro puede que no, ¿correcto? Su esposa puede que no, o su marido, o su amigo, etc. Entonces, ¿cuál es su relación con el otro? ¿Cuál es la relación entre un hombre inteligentísimo y uno estúpido? Supongamos que usted es muy inteligente, en el sentido ordinario de la palabra, por ahora, que no es inteligencia en absoluto. Supongamos que usted es muy inteligente. Entonces, ¿cuál es mi relación con usted? Yo soy torpe, bastante estúpido y obstinado. Me apego a mis propios prejuicios y a mis propias opiniones. Soy más bien estúpido. ¿Cuál es su relación conmigo, entonces? Penetren en ello, por favor, véanlo. ¿Va usted a tolerarme? ¿Va a ser comprensivo conmigo? ¿Será amable conmigo? Eso significa que sigue estando la división. ¿Comprende? Así pues, cuando el conflicto llega a su fin, suponiendo que usted ha terminado con él, ¿significa que hay el sentimiento de amor en eso? Hablaremos del amor más adelante y de las implicaciones de esa palabra, de la profundidad y de la belleza de esa palabra. Pero cuando usted posee esa cualidad, este perfume, y yo no, y yo soy su esposa o marido, o lo que sea, padre, madre, es extraño que en este país los padres y las madres ya no cuentan para nada. Se les envía a alguna parte, ¿no es cierto? A algún hogar de ancianos. En el Asia, donde no hay seguridad social, el padre y la madre viven con sus hijos. Y esto es por lo que dicen que tienen que tener hijos. Esa es una de las razones por las que la superpoblación está creciendo tan tremendamente. Tiene que ser un muchacho, especialmente un muchacho, porque cuando los padres son viejos, los hijos los cuidan. Aquí todo eso ha desaparecido. Por favor, consideren todo esto cuando hablan de la relación con la naturaleza. Del modo en que destruimos el mundo. Lo estamos polucionando. El aire, la tierra, el mar. Destruyendo la belleza de la tierra. Y la belleza de la relación. El vivir completamente en paz unos con otros. Hablando de paz, ¿puede haber paz en el mundo? No en el cielo. Esa es una vieja y tradicional enfermedad. ¿Puede haber paz entre los seres humanos, tengan el color que tengan, sean de la raza que sean, tengan la lengua y la supuesta cultura que tengan? Pero para hallar esa paz, tiene que haber paz entre usted y el otro, entre usted y su esposa y sus hijos, ¿comprende? ¿Puede haber paz? Lo cual significa ausencia de conflicto. Donde no hay conflicto, hay algo mucho más grande que la actividad del pensamiento. Este es un hecho real. Si uno llega a la verdad de que vivir sin conflicto, lo cual no significa que se vuelva un holgazán o un vegetal, al contrario, usted tiene una energía tremenda, no para hacer más daño, sino para vivir con rectitud. I'm sorry I've kept you so long. May I get up, please?